A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de información de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Hoy es lunes 29 de octubre de 2012 y aquí estamos para presentar todas las noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. La hora 6:32 en Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Más de 14 mil millones de pesos invertidos y por lo menos 600 niños de la escuela primaria Antonia Santos de Tocancipá beneficiados en el resultado de la adecuación del restaurante escolar y la donación de sillas, mesas y utensilios de cocina para su buen funcionamiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de elección del Consejo Municipal de Chía a pesar del paro en el que se encuentra el sistema judicial del país. Enmarcadas dentro de los planes de mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a los usuarios, funcionarios del Hospital San Rafael de Fusagasugá adelantaron varias capacitaciones en sistema de gestión de calidad. En una audiencia pública de rendición de cuentas, la Administración Municipal de la Mesa, liderada por el alcalde Rodrigo Guarín, le mostró a la comunidad los avances y logros en sus primeros 6 meses de gobierno. Esta semana, en las instalaciones del ICONTEC y con la presencia del director regional de esa entidad, doctor Carlos Bahamón, se hizo la entrega del certificado de calidad a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid. 6.000 nuevos cupos tiene disponible la Administración Municipal para inscribir nuevos beneficiarios al programa Más Familias en Acción. Gachancipá recibirá recursos nacionales para obras de infraestructura mediante un proyecto de ley presentado por el senador Carlos Ferro Solanilla para el mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva, vial y hospitalaria que beneficien a toda la comunidad de esta población de Cundinamarca. La Administración Municipal, a través de las empresas públicas de Facatativá, explicó los hechos conducentes al manejo de vertimientos locales sobre el río Botello, problemática que inició hace cerca de 9 años y que en 10 meses de gestión de la actual administración se ha tenido toda la voluntad y responsabilidad con la comunidad. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Troncal de Río Negro, uno de los proyectos estratégicos a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. Titular desde Tabio. Como antesala del 21º Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales, se van a realizar las diferentes actividades a partir del lunes 29 de octubre, denominado como Torbellino al Parque. El titular desde Sesquilé. Llegó el Fondo Nacional del Ahorro a la provincia de Los Almeñas. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Granada, Ana Yolanda Arias. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de elección del Consejo Municipal de Chía a pesar del paro en el que se encuentra el sistema judicial del país. En las últimas horas, fuentes extraoficiales informaron que, según proceso iniciado con las formalidades legales el pasado jueves 25 de octubre de 2012, fue declarada la nulidad del acto de elección del Consejo Municipal de Chía, Cundinamarca. La decisión, según la concejal Gina Lorena Herrera, la tomó el tribunal porque no se incluyó dentro de las elecciones una lista. Toda la lista de Chía Positiva quedó por fuera, con sus 15 concejales, dijo. La concejal argumentó que ese error lo cometió la registraduría porque no la incluyó. Los concejales cumplimos los requisitos y presentamos los nombres a las elecciones como exige la ley, manifestó. Ahora los concejales están a la espera de que la registraduría se pronuncie y apele la decisión. El presidente del consejo, Ángel Bueno, afirmó que la decisión es en primera instancia y el fallo será apelado ante el Consejo de Estado. De confirmarse la gravedad de la noticia, el municipio de Chía tendría nuevas elecciones sobre Consejo Municipal. En Tocancipá, sala de redacción, más de 14.000 millones de pesos invertidos y por lo menos 600 niños de la escuela primaria Antonia Santos de Tocancipá beneficiados es el resultado de la adecuación del restaurante escolar y la donación de sillas, mesas y utensilios de cocina para su buen funcionamiento. José Raimundo Núñez, gerente general de la planta de Diaco en Tocancipá, afirmó: "Nuestra empresa tiene una gran responsabilidad social. Por esto es que hemos apadrinado esta escuela para brindar a los niños un espacio en el que puedan compartir y disfrutar sus alimentos de la mejor forma. Durante el evento, la empresa Diaco, en cabeza de su gerente, entregó cientos de regalos a los estudiantes que compartieron un desayuno inolvidable, tal y como lo manifestaron la gerente de Desarrollo Social, Dina Luz Sánchez, y el presidente del consejo, Uriel Pardo Olarte". En la mesa, sala de redacción. En una audiencia pública de rendición de cuentas, la Administración Municipal de la Mesa, Apacible para Vivir, Atractiva para Invertir, liderada por el alcalde Rodrigo Guarín Lesmes, le mostró a la comunidad los avances y logros en sus primeros 6 meses de gobierno. La actividad contó con la presencia de los concejales, presidentes de juntas de acción comunal, veedores ciudadanos y comunidad en general, así como de representantes de las empresas de transporte, registrador municipal y funcionarios públicos de la población. En el marco de la rendición, la Administración Municipal mostró los adelantos en temas como mejoramiento y mantenimiento de vías, formulación de proyectos de gestión, los cuales a corte de 30 de junio superan los 76 mil millones de pesos, programas y proyectos de vivienda, atención integral en la salud pública, aseguramiento y vacunación, procesos ambientales y asistencia técnica agropecuaria y seguridad alimentaria, entre otros. Hoy, al cumplir 297 días dirigiendo las riendas de esta próspera población, quiero hacer énfasis en las labores que hemos hecho en busca del progreso de todos mis coterráneos, priorizando proyectos macro y fundamentales para ello, como el gas natural, los programas vivienda de interés prioritario y social, mejoramiento de la prestación de servicios públicos y recuperación de las vías. En este sentido, espero continuar trabajando de la mano de todos ustedes y con la bendición de Dios, pues es así como estamos haciendo el cambio prometido, manifestó Guarín Lesmes al dirigirse a los asistentes, para disfrute de la vida e imperativo garantizar el derecho a la salud. Así lo entendimos y así lo estamos haciendo. El gobernar juntos nos ha llevado con los servicios a toda la comunidad que necesita a los sitios de habitación, resaltó el mandatario. De esta manera, la Administración Municipal continúa demostrando que, trabajando de la mano de la comunidad, las acciones realizadas son más efectivas. Por otro lado, la Administración Municipal realizará este mismo ejercicio al finalizar el mes de diciembre, rindiendo el informe del segundo semestre del año 2012.

En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción, esta semana en las instalaciones del ICONTEC y con la presencia del director regional de esta entidad, doctor Carlos Bahamón, se hizo la entrega del certificado de calidad a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid. Esta certificación permite a las entidades evaluar y medir el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social con la ratificación de este documento de calidad ISO 9000 IGP 1000, queda demostrado que la transformación en los servicios públicos está presente como uno de los propósitos del señor alcalde, doctor Giovanni Bellarraga Ortiz, quien a través del gerente de la empresa de acueducto, doctor Jorge Ortiz, y el equipo de trabajo de la misma, pone en marcha iniciativas enfocadas en brindar un mejor servicio, eficiente y de calidad para los habitantes de la bella Flor de la Sabana. Ejemplo de ello, la implementación del nuevo horario nocturno de recolección de residuos en el municipio, contando con la aceptación de la comunidad madrileña. Con la intención de llevar los servicios de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid más cerca de los madrileños, esta trasladó algunas de sus dependencias el día 19 de octubre a la plazoleta junto a la subestación del barrio El Sosiego y el sábado 20 de octubre a la urbanización Parques de Santa María. El alcalde municipal, doctor Giovanni Bellarraga Ortiz, se vinculó a las jornadas de descentralización, atendiendo las inquietudes de la comunidad en temas de acueducto, planta de tratamiento, división de alcantarillado, aseo, facturación, peticiones, entre otros temas. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través de las empresas públicas de Facatativá, en un extenso comunicado explicó a la comunidad local los hechos conducentes al manejo de vertimientos locales y especialmente sobre el río Botello, constituyéndose en una problemática que inició hace cerca de nueve años y que en 10 meses de gestión de la actual administración se ha tenido toda la voluntad y responsabilidad con la comunidad. Es claro para la Administración Municipal de Facatativá que la responsabilidad con el medio ambiente y la salubridad es un principio general de gobierno y que llegó la hora de tomar medidas para iniciar un proceso serio en la planta de sacrificio, por lo cual el alcalde Orlando Buitrago destinará del presupuesto municipal en los próximos días, dado que las empresas públicas de Facatativá no cuentan con los recursos necesarios, una inversión cercana a los 350 millones de pesos para la optimización de la PETAR de la planta de sacrificio y así subsanar lo recomendado por la autoridad ambiental, al igual que la adquisición de una nueva caldera que cumpla con los estándares de calidad. Milena Rodríguez, gerente de Empresas Públicas de Facatativá, nos explicó aquí en Recorriendo Cundinamarca las medidas tomadas y asumidas por la actual administración local. Consiste en suspender el sacrificio de la planta de beneficio animal desde el día 25 hasta tanto nosotros estemos cumpliendo con el plan de vertimiento. Desde el 2003 viene un requerimiento de la CARP donde le piden en su momento a la SBAF que cumpla con un permiso de vertimiento. 2004 evidencia según visita técnica que no se están haciendo los mantenimientos periódicos que se le debe hacer a la planta de tratamiento. En el 2005 dicen que se debe dar una suspensión inmediata al proceso porque seguimos contaminando el río Botello. Adicionalmente, en el 2007 se da nuevamente una sanción donde dicen que se está incumpliendo nuevamente con las normas, pero en ningún momento se ha cerrado la planta de tratamiento. En ningún momento se le ha dado la solución que se le debe dar como tal a este problema de vertimiento. Pasa el 2008, nuevamente vuelven a requerir a las empresas públicas con respecto al manejo de los vertimientos. En el 2011 emiten un auto, el cual llega a la EPF en mi gerencia el 13 de enero del 2012, donde me piden a mí un plan de cumplimiento, el cual yo hago efectivo ese plan de cumplimiento. Tenemos que evidenciar realmente que la empresa, desde que la recibimos, pues ha estado con una cantidad de deudas, una cantidad de cosas, un pago de la DIAN, que son por 150 millones, unos pagos que se tienen pendientes al acueducto, bueno, son una cantidad de cosas que hemos tratado de subsanar, porque cuando yo recibí la empresa, la recibí con un presupuesto de 1.005 millones de pesos. En este momento está alrededor de 1.450 millones de pesos. Lo que conlleva también

En Gachansipá, sala de redacción, Gachansipá recibirá recursos nacionales para obras de infraestructura mediante un proyecto de ley presentado por el senador Carlos Ferro Solanilla para el mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva, vial y hospitalaria que beneficien a toda la comunidad de esta población de Cundinamarca. El objetivo de la iniciativa, mediante la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 400 años de fundación del municipio de Gachansipá, es beneficiar al municipio con cuatro grandes obras de interés público y social que en conjunto se conviertan en motores de desarrollo regional y garanticen un mayor bienestar a sus habitantes, asegura Ferro Solanilla. Se plantean cuatro obras: mejoramiento de infraestructura y dotación del puesto de salud, la culminación del colegio presbítero Carlos Garavito Acosta, el mejoramiento de la malla vial municipal y la construcción de una villa olímpica denominada Cuarto Centenario. Para la respectiva ejecución, el Gobierno Nacional podrá asignar recursos del Presupuesto General de la Nación o promover a través del Sistema Nacional de Cofinanciación basado en la disponibilidad de cada vigencia fiscal. En Sopó, sala de redacción, la Administración Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Turístico realizarán en la semana del 15 al 18 de noviembre en el Coliseo Municipal el primer encuentro regional de emprendimiento e innovación. El próximo 15 de noviembre será la apertura del evento, que contará con muestras empresariales, foros de responsabilidad social, empresarial, ponencias de empresarios, intervenciones por parte del sector público, actividades culturales y un desfile de modas que dará a conocer las creaciones del gremio de artesanos del municipio y la región. Al mismo tiempo se llevarán a cabo la Feria Universitaria y en Sopó sí hay camello, espacio donde la comunidad podrá presentar su perfil laboral y conocer nuevas formas de productividad. En Girardot, sala de redacción, en la semana que concluye se llevó a cabo en la sede de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena, el primer encuentro nacional de semilleros de investigación piloto, dentro del marco de las celebraciones de los 50 años de ese centro de educación en esta región de Cundinamarca. La agenda incluyó una exposición permanente, unas mesas sobre desarrollo sostenible, con participación de Edgar Camacho Camacho, decano del programa de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá. Además, se manejó como tema central la globalización con sentido social, desarrollo y productividad, con la participación de Alba Lucía Moreno Vela, decana del programa Psicología de la Universidad Piloto de Colombia. Tras estos desarrollos académicos, se conocieron varias ponencias sobre problemáticas regionales, contándose también con disertaciones de consultores locales sobre diversos aspectos de desarrollo regional. En La Calera, sala de redacción. El cementerio municipal de La Calera estará cerrado por los próximos dos meses, en razón al desbordamiento de la quebrada La Toma, que inundó el acceso al sepulcro. Zulma Alayón, gerente de las empresas de servicios públicos de La Calera, explicó que los recursos para realizar la obra de mitigación ya están priorizados por parte de Aguas de Cundinamarca por un valor aproximado a los 450 millones de pesos, pero que no los han podido ejecutar. Necesitamos que el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio agilice los trámites de liquidación del contrato de la fase 1 para liberar los 30 metros que están pendientes, que se encuentran justo dentro del parqueadero, explicó Alayón. Mientras tanto, la preocupación crece entre los habitantes del sector y el personal del cementerio. De no agilizarse las obras y si sigue lloviendo, podría generarse una emergencia sanitaria, porque el muro podría caerse y las bóvedas saldrían flotando, dijo Magdalena, residente del conjunto. Hasta que el cementerio reciba una respuesta del ministerio para terminar las obras, seguirá cerrado. Por ahora, la sugerencia que le hacen a los usuarios es que cremen o entierren a sus seres queridos en los cementerios de Sopó, Choachi o Huasca. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Cordial saludo Patricia, Víctor Manuel y a todos los colegas y oyentes en las diferentes emisoras que a esta hora nos integramos en Recorriendo Cundinamarca. El pasado miércoles 24 de octubre se dio apertura al punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro en Sesquilé. Al acto asistieron diferentes personalidades tanto del ámbito político, regional como departamental. Y así se dirigió

solicitudes de la comunidad, convirtiéndose así en primera instancia de dichas inquietudes. Para ello, el líder del Sistema de Atención al Ciudadano, SAC, de la Secretaría de Educación y Cultura, Pedro Díaz, adelantó una capacitación dirigida a 36 funcionarios administrativos de planta de los colegios oficiales, con el fin de comunicar el funcionamiento del sistema, que tiene como fin primordial el bienestar para el usuario, permitiendo a los funcionarios entregar respuesta a los requerimientos con calidad. Para esto se han activado usuarios correspondientes a cada una de las instituciones educativas con el fin de que allí sean cargadas las solicitudes para el trámite y respuesta a cada una de ellas. Finalmente, es importante dar a conocer a la ciudadanía que también puede registrarse en el sistema SAC para hacer seguimiento a los requerimientos, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes en línea ingresando a la página de la Secretaría de Educación y Cultura www.soachaeducativa.edu.co y haciendo clic en el link del SAC. En Cota, sala de redacción. La construcción de 60 kilómetros de alcantarillado que conducirán las aguas lluvias y residuales que por más de 50 años los habitantes de Cota esperaron para lograr la renovación de sus redes de acueducto y alcantarillado. Soportamos malos olores en nuestras casas producto del rebosamiento de los sifones, afirmó Clara Méndez, residente de la vereda Pueblo Viejo. La empresa de servicios públicos de Cota y el municipio comenzaron con la implementación del nuevo plan maestro de acueducto y alcantarillado. William Noriega, secretario de Obras Públicas de Cota, explicó que la obra consiste en la modernización y cambio total de los tubos del sistema de alcantarillado y acueducto, además el embellecimiento de las vías. El proyecto contempla la construcción de 60 kilómetros de alcantarillado que ayudará a conducir las aguas lluvias y residuales. El sistema ya cumplió su vida útil, lleva más de 15 años de haberse construido. En los últimos años ha crecido el municipio y las redes son insuficientes para atender la demanda, sostuvo Noriega. Con esta iniciativa serán 22.000 habitantes los beneficiados. En esta primera fase se han invertido cerca de 6.000 millones de pesos. El costo total es de 150.000 millones de pesos. En Cajicá, sala de redacción, el municipio de Cajicá, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Oficina de Educación, organizó el primer Foro Municipal Cajicá 2012, Experiencias Significativas de Convivencia, y el Foro Provincial La Educación como Sendero para la Convivencia, ambos liderados y apoyados por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la convivencia pacífica, la democracia y los procesos de ciudadanía dentro de las instituciones educativas del departamento. El Foro Municipal Educativo se llevó a cabo el pasado 1 de octubre en el auditorio del Colegio Newman School con la ponencia sobre experiencias, prácticas y vivencias en el área de convivencia estudiantil de las 6 instituciones educativas del municipio de Cajicá. Finalmente, el jurado calificador escogió a la institución educativa Pompilio Martínez para que representara a Cajicá en el Foro Provincial de Sabana Centro. Dando continuidad a los foros educativos, se realizó el Foro Provincial Sabana Centro el pasado 12 de octubre en las instalaciones de la institución educativa San Gabriel. Allí los municipios de Cogua, Gachancipá, Sopó, Nemocón, Tocancipá, Cota, Tabio y Cajicá participaron representados por las instituciones que resultaron ganadoras en los pasados foros municipales. Tras una larga jornada en la que cada institución expuso sus experiencias enfocadas hacia la construcción de los valores, tanto de los estudiantes como de docentes y rectores, finalizó con éxito el primer foro provincial, dejando como ganador al Colegio Pompilio Martínez, quien representó al municipio de Cajicá en el foro departamental que ganó en el municipio de Jacopí. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Este fue el recorrido informativo por las regiones del departamento. Muchas gracias por su sintonía, feliz inicio de semana. Y recuerden que mañana tenemos nuevamente esta cita con la información de Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca.